para ampliar esta información, estamos en contacto con Claudia Tula. Ella estaba ayer en esta manifestación, ahí en la puerta del Hotel Casino, donde se llevaba a cabo este sexto seminario de litio. Hola Claudia, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, buen día a la audiencia, buen día compañeros. Bueno, sí, ayer fue una jornada muy intensa, con este seminario internacional de litio, donde, bueno, todas las empresas que están interesadas y que ya están explotando el litio en Catamarca estaban reunidos, también convocaron a estudiantes de geología, dijeron que la convocatoria era abierta al pueblo, pero en realidad no fue así. Llegamos para manifestarnos, para comunicar que también no existe la licencia social en Catamarca para estos emprendimientos, porque ya tenemos la experiencia triste de Alumbrera, la cual no nos dejó absolutamente nada positivo. Y estos emprendimientos vienen directamente a saquear. Ahora están con todas las intenciones de los nuevos proyectos, de las papas en Fiambalá, en Ancasti, acá muy cerca de la capital, que bueno, hay que tomar conciencia de que si estos emprendimientos siguen y se realizan, vamos a estar afectados directamente la gente de acá de Catamarca capital, que todavía no toma conciencia de que de lo grave de la situación, ¿no? Seguramente. Así que bueno, nosotros formamos una asamblea Pucará, de todos los pueblos afectados por la mega minería, y que allá se hicieron presentes. Claudia, ¿qué opinión te cabe después de también las palabras de la gobernadora Corpacci, donde dice que quienes son responsables de cuidar el medio ambiente son las multinacionales? Bueno, sabemos que esto es incoherente, que sus palabras son incoherentes a los hechos, y que no nos puede poner en manos extranjeras para que nos cuiden. Además, teniendo en cuenta que, como vos decías, después de la experiencia de la Alumbrera, ¿cómo poner de nuevo la responsabilidad en manos de las mismas empresas que devastaron todo un pueblo? Claro, totalmente incoherente, totalmente fuera de contexto. Ella hace oídos sordos y la vista gorda a los hechos de hace 20 años, o sea, que estamos con el proyecto de Alumbrera. En el emprendimiento de las papas va a ser pero 100 veces más grande el emprendimiento que Alumbrera, y lo único que le prometieron a la comunidad es luz y televisión, y la gente aceptó de alguna manera. Entonces no podemos seguir permitiendo eso. Nosotros estamos organizándonos para ver cómo podremos llegar a informar a estos lugares que son tan inhóspitos, tan lejos, pero bueno, nuestra lucha es así, organizándonos a pulmón. No tenemos casi recursos, pero llegamos, y ayer lo pudimos hacer, lo pudimos visibilizar. Te digo que íbamos caminando por la calle y la gente nos aplaudía, nos tocaban bocina, alentándonos. Hicimos una olla popular en la calle, comimos un poco también para reflejar esto del último almuerzo, y de que adentro nos estaban vendiendo el último almuerzo que íbamos a tener de alguna manera de liberación, porque toda esta semana van a estar tratando de convencer a la sociedad. El jueves y el viernes van a estar en la facultad, en la UNCA, la Universidad de Catamarca, donde, bueno, recibe regalías mineras, donde la Facultad de Geología está totalmente comprada, y bueno, nosotros tenemos que seguir poniendo el cuerpo a todo esto, ¿no? Seguramente. Claudia, por último, preguntarte sobre la presencia policial. Ayer, mientras también se estaban manifestando, vimos un par de fotos ahí que intentan no doblegar esta licencia social que vos decís, que como también ocurre acá en el pueblo de La Rioja, no existe para las megas mineras, ¿no? Para que se explote. Sí, Lucía Corpazzi se caracteriza por ser represora, ¿no? Ya tuvimos varios hechos hace casi 7 años atrás, donde, bueno, reprimió todos los pueblos que estaban haciendo cortes informativos y selectivos. Su característica es esa, directamente es represora. Entonces, no nos extrañó que ver la fuerza policial, el grupo GIR, las fuerzas de choque, las mujeres policías con sus características muy particulares, en donde no se ponen en el lugar de que la mayoría éramos mujeres, que estábamos al frente. Y hubo forcejeos, no nos dejaron pasar al lugar donde estaban esta gente queriendo, el seminario, que bueno, había otra particularidad, ¿no? Que cada uno les entregaban una bolsita en donde pudimos leer que decía Turismo Catamarca. O sea, ¿cómo nos están vendiendo? Claro. También vimos muy claramente cuando pasó la intendenta Paulón de Fiambalá. O sea, sabemos que tuvieron todos los que nos están vendiendo nuestras tierras, nuestros cuerpos, nuestro territorio, estuvieron ahí. Hoy habrá una conferencia de prensa en donde, bueno, una compañera se acreditó, así que esperamos que tener noticias. Ya hoy no vamos a estar presentes, porque queríamos ayer visibilizarlo. De alguna manera, sí, visibilizar. Sí, ya para hoy, no, ya nuestros cuerpos como que no aguantan tanto. Está bien. Claudia, vamos a seguir esto de cerca porque acá también en la provincia hay intentos de no pierden cuidado en volver a insistir con la mega minería. No se lo vamos a permitir, no hay licencia social. Te agradecemos por este tiempo. Bueno, muchísimas gracias y cuando quieran, bueno, ya estamos comunicados. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, abrazos a todos. Y estamos ahí, corre Ismael, que ya llega el Enredando de las Mañanas. Hoy saliendo desde Catamarca. Bien, mire, aquí se